vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Gozarnos con Él. Me gozaré, me alegraré y cantaré. Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio que resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente para recibir al rey. Me gozaré, alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Oh, hosana al Altísimo, oh, hosana al Altísimo, oh, hosana al Altísimo. Es el Señor, oh, oh, hosana al Altísimo, oh, oh, hosana al Altísimo, oh, oh, hosana al Altísimo, grande es el Señor, solito de cubido y de salvación, hay en las tiendas de los justos, solito de cubido y de salvación, hay en las tiendas de los justos, la diestra de Yahvé con poder, la diestra de Yahvé levantada está, la diestra de Yahvé lo hizo con poder, yo viviré y publicaré las obras del grito de júbilo y de salvación, hay en las tiendas de los justos, grito de júbilo y de salvación, hay en las tiendas de los justos, la diestra de Yahvé lo hizo con poder, la diestra de Yahvé levantada. cantaré.